Solo en Galicia se registraron entre finales de 1995 y 1996 la nada despreciable cifra de 400 avistamientos ovni. La mayoría de los testimonios, como explicábamos en nuestra anterior entrega, hacían alusión a la presencia en los cielos de objetos romboidales o triangulares. En aquellas mismas fechas se produjeron en el resto del país otros 100 casos, se lograron filmaciones y fotografías espectaculares. Ha sido esta la última de las 5 oleadas de avistamientos de ovnis que se han producido en España en los últimos 50 años. La primera oleada hispana de la historia se produjo en 1950, la segunda, quizá la más intensa, entre 1968 y 1969. La tercera fue la más prolongada de todas y se extendió desde 1974 a 1979. Luego, tras un largo paréntesis, llegó la reactivación de 1989 y 1990 y finalmente la que hemos reseñado hoy, de la que hablábamos en nuestro capítulo anterior. Desde entonces, desde finales de 1996 para ser más exactos, el número de casos ovni en España ha decrecido notablemente, pero será, sin duda, una situación temporal. Situación temporal y local, porque el interés por los ovnis y las denuncias se trasladaron de España a otros países. Uno de ellos fue Estados Unidos. Allí, en 1997, se produjeron cientos de observaciones de objetos volantes no identificados. El más importante y trascendente de aquellos casos se produjo la noche del 15 de marzo de 1997. El suceso tuvo lugar en la ciudad de Phoenix entre las 8:30 y 9 de la noche. Fueron miles los testigos, todos ellos describen lo mismo: la aparición sobre la ciudad de una serie de luces dispuestas en triángulo o ala delta. Volaban muy bajo, los hubo que llegaron a pensar incluso que se avecinaba un accidente aéreo. Otros vieron que tras esas luces se adivinaba una estructura en forma de boomerang de gigantescas proporciones. Algunos vecinos de Phoenix lograron firmar el paso del ovni sobre la ciudad. Se desató incluso una pequeña polvareda política. Los hubo que pedían explicaciones y estas no llegaron. Entonces, y ante la falta de confirmación oficial, se puso en marcha una iniciativa insólita promovida por la organización civil CAUS, Ciudadanos contra el Secreto OVNI. El abogado de este colectivo, Peter Gersten, presentó una demanda en instancias oficiales en la cual se exigía la información oficial del suceso a las autoridades en función de la vigente Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos. La respuesta militar fue de lo más sospechosa. Decían las autoridades castrenses que no existían referencias importantes sobre el caso. En un giro imprevisible, el CAUS llevó a juicio a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. El proceso, que no superó las fases iniciales, fue seguido por la prensa americana con inusitado interés entre febrero y marzo del 2000. Finalmente, y en contra de lo que todos los analistas predijeron en función de la cantidad de pruebas aportadas por el CAUS, el juez, llamado Stephen McNamee, desestimó la demanda, aduciendo que las Fuerzas Aéreas habían hecho lo posible por encontrar los documentos solicitados. Sin embargo, los documentos ofrecidos por las Fuerzas Aéreas se limitaban a unas simples referencias que no reflejaban lo que miles de testigos confirmaban. Un gran ovni sobrevoló una de las ciudades norteamericanas más importantes. Ovni que, como decíamos, pudo ser filmado. Gersten, por supuesto, recurrió la sentencia, pero casualmente el CAUS, el grupo que le sustenta, entró en un letargo absoluto y hoy, misteriosamente, ha desaparecido.